Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Nunca para atrás, ni para coger impulso. ¿Qué más te puedo mezclar? ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género? Aquí mezclamos un poquito de todo para todos. Gracias por la sintonía a toda mi gente en el área triestatal a través de la Mega, mi gente en Puerto Rico también a través de la Mega, toda mi gente de Miami, todo el sur de la Florida hasta los Florida Keys, Los Cayos, Orlando y Tampa también a través del nuevo sol. Y por supuesto nuestra aplicación La Música App, recuperándome del fin de semana del Miami Bash. Increíble, gracias, de verdad que sí. Javi, más de 5 horas de concierto. Salimos de allá a 1:30 de la mañana, 1:30 in the morning. Terminó Arcángel, muchacho. ¡No! ¡Qué clase party! ¡Qué clase party! All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. ¿Qué más te puedo mezclar? De lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela. También tengo boletitos para el Festival de la Salsa, tengo boletitos para Aventura, Comic. 1-800-315-9790. Ah, y también estoy buscando el más activado en los comentarios en la fotito mía de IG, la última fotito que subí. El más activado en los comentarios también se gana un par de entradas. Unas salsitas beautiful a ti. La original mega mezcla con Alex Sensation. Buenas tardes. We'll

alegría y no de miedo. Y lo dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa. Anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lunes de recuperación total. Salsita más rica, ¿verdad? Chacho, no hay presa mala, no hay presa mala, solo temazos. Ok, recuerda esa, temazos. Baby, es que lo dudo, no es lo mismo ni es igual. Con él. Es que yo tengo No lo puedo decir. Eso no se dice. Mira, by the way, so ayer 5 de mayo, ¿no? ¿Qué hicieron ayer 5 de mayo? Yo estaba aquí en la casita. Yo me quedé en la casita relajándome, recuperándome. Aquí la wifi me estaba, me trató, muchacho, me dio mucho cariño ayer. Necesitaba ese cariño para recargar las baterías para ustedes. Ayer mucho masajito, comimos taquitos. We had a little 5 de mayo aquí en la casa. Ah, rico. Deliciosa. Alex Sensation, un saludo para Arilu Hernández, para Joanny Estela en PR, para Jordi, que me escucha. ¿Dónde es que me escucha Jordi? En las Carolinas. La gente de las... Ah, de Charlotte. Yeah, Charlotte, North Carolina. Gracias, Jordi, y la gente mía allá de las Carolinas. Norte y sur de Carolina. Carolina, sorry. My English is not very good looking. Sorry. Un saludo para Abdiel. Me dice Alex, me encantó el concierto. Te botaste. Ahí estuvimos contigo 5 horas dando cadera, bailando. Un saludo para Ingrid Alcántara, que me dice, Alex, te quería ver más tiempo en tarima. Si por mí fuera, me quedaba mucho tiempo en tarima, pero tú sabes que tenemos muchos artistas y quiero que todo el mundo toque, ¿me entienden? So, pero la próxima me quedo un chin más para ti. Un poquito más. Un poquito más, por favor. Sensation, un saludito para tu amigo Nata Productions. Están en sintonía ahí en el Estado Jardín. Para Rosa de Guadalupe Bakery en Pompano Beach, también en sintonía. ¿Qué más por aquí? Sensation. La gente tuya de Toro Grill, gracias por la sintonía. A toda la gente que me escucha en los restaurantes, todos los restaurantes, muchas gracias. Mándeme los nombres. Envíeme los nombres de los negocios, que aquí con mucho gusto los saludamos. Donde trabajan, sea restaurante, sea barbería, sea salón de belleza, sea taller, no sé, donde bodega, supermercado, lo que tú tengas, en el negocio que tú tengas, envíame el nombre que yo los saludo con mucho cariño. Tranquilo, que eso es de Cora. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, tu nombre. Hello. Hello, hello, hello, Ale. Hi, baby. Happy Monday. ¿Cómo te llamas? Happy Monday, Janice from Brooklyn, New York. Welcome, baby. ¿Cómo está mi gente de Brooklyn en este lunes de recuperación total? Oh, we're doing great. I'm here with my mommy, Sadie Saltares. Her birthday was in April, too, just like you. There you go. Happy birthday to your mommy. And me, too. I'm April, too. Dos por uno. ¡Wepa! Mami, una pregunta. Yes. ¿Te soplaron la velita o te partieron el bizcocho? Ay, I can't say that, es un secreto. ¡Qué rico! Alex, I have to say, yes. You are my favorite DJ. Muchas gracias. Gracias, mami, gracias por eso. Aquí estoy a la orden, mami. Tú sabes que aquí estamos para servirte. What can I do for you, baby? Primero los shoutouts. ¿A quién quieres saludar? Yes, a shout out to my mommy, Sadie, to my daughters, Melissa, Stephanie, and Eliza, and to all 6 of my grandchildren. ¡Qué familiota! That's a blessing. ¡Qué bendición! Yes, yes. Hola, mi amor, gracias por estar conmigo. Quédate en línea para cualquier información, mi gente de Brooklyn. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Good afternoon. Hello. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Sí. Con Elizaldo Rodríguez. Bienvenido, hermano. ¿De dónde me llamas? Te llamo de Port Richie, pero yo soy de la isla del Encanto, Puerto Rico. Port Richie en la casa. Oye, Port Richie, tú eres el segundo hoy. Port Richie. Bateando Port Richie hoy, hermano. Bateando fuerte. Tú eres el segundo hoy de Port Richie. ¿Cómo está todo el mundo por ahí, hermanito? Todo tranquilo. Todo tranquilito. Todo very good looking. Gracias por la sintonía, hermano. ¿Y de qué parte de la isla eres? Yo nací en Ponce. Un saludo para la gente que me escucha también allá en Ponce, en Puerto Rico. Gracias por la sintonía, hermano. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Me estás hablando así, very suave, very tranquilo. ¿Estás tranquilito? ¿Qué haces, Bobby? Cuéntame. Estoy tranquilito en casa. Ah, cogiéndolo con Tequerisi, pero cogiéndolo, que es lo importante, tú sabes. Tranquilito en la casita. Obligado. Gracias por la sintonía, papi. ¿A quién quieres saludar? Mete mano con el saludito ahí. Dale. Saludo pues a mi madre que está aquí conmigo, a mi hermana, a mi padre, a mi familia en Puerto Rico. Dilo y a nombre. Mi mejor amiga que está por ahí. Dilo nombre sin pena. A mi madre Jasmine, a mi padre que tiene el mismo nombre que yo, Elizaldo. Elizaldo. Sotores Junior. Y sí. Y mi hermana que se llama Nicole. Mi familia en Puerto Rico y mi mejor amiga Isis, que está por Springfield ahora mismo. Beautiful, hermanito, gracias por la sintonía. ¿Tú eres Junior o el segundo? Yo soy Junior. Lo tuvo que pensar. What am I? Let me think. Am I Junior? No, porque tú sabes que hay veces que... Déjame chequear el birth certificate. Espérate. Chequeate ahí, papi, chequeate. Tú sabes, yo al mío, el mío yo le puse... Yo le puse Javier Alexander Jr., pero hay veces que la gente también, you know, en los países de nosotros también le ponen el segundo. So, si yo le pongo Javier Alexander segundo, yo creo que se pone bravo. A ver, ¿cómo es el segundo? Junior suena más bonito. Hermanito, gracias por la sintonía. Quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar. Y gracias por la sintonía de la gente de Port Richey. Bateando fuerte Port Richey hoy. El segundo second caller de Port Richey. Alright, llámame. No, así no, Alex. Márcame, comunícate conmigo. Suena más bonito. 1-800-315-9790. Cuando regrese, viene bajando la próxima mega mezcla. Me dice para cuál evento te puedo invitar. I'll be right back. Ya regreso. Mete mano DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.